La madrugada de hoy los vio subiendo al colectivo rumbo a Chapadmalal. No, no sabes el día que está haciendo allá en la costa argentina, en la costa marplatense. Allí, entre Chapadmalal y Mar del Plata, están los micros que llevan a los chicos de la escuela 1 y la 18. Así que le vamos a dar aire a Fabiana, que anda por allí con los chicos. ¿Cómo está, Fabiana? Buen día. Buen día, todo hermosísimo, un día espléndido. Hemos hecho un viaje realmente muy, muy lindo. Estamos más o menos a 20 minutos de llegar. Qué bueno. Están emocionadísimos y alborotadísimos, como podrás imaginar. Y aparte hay muchos que no sé más, así que están todos contra la ventanilla, claro, mirándolo. Claro, mirando el mar. Muchos chicos viendo el mar por primera vez, ¿no? Sí, de la escuela número 1 viajan 73 y de la escuela 18 53, así que es un grupete bastante importante. Claro, claro. Bueno, así que está siendo un día lindo, van a tener playa hoy, ¿no? Por lo que se ve. Hoy va a ser un día de playa bastante bueno por lo que vemos, porque está bastante despejado, hay unas nubes cortitas, pero está bastante lindo, un sol bastante importante también, ¿eh? Así que va a tener que haber mucho protector hoy. Mucho protector solar. Es el primer día. Bueno, así que el ánimo de los chicos está a tope. A full. A sí. Ver, ¿están los egresados acá? Como verás, sí. ¿Se escuchó? Se escuchó. A ver. Bueno, ¿querés que te mande saludos a algunos de ellos? Sí, a ver si alguno quiere charlar con nosotros, dale. A ver quién quiere, dale. Nombre y apellido. Hola, me llamo Agustín Miguel de Eto. Le mando un saludo a todos mis familias. Gracias. Bueno, buenísimo. A ver, ¿quién más? Hola, me llamo Agustín Arce, le mando saludos a toda mi familia. Gracias, chao. Bueno. Hola, soy Frank Ortiz, le mando saludos a toda mi familia. Dice chao. Hola, soy Anabela Campanucci y le mando saludos a toda mi familia. Hola. Sí. ¿Te sigo pasando? Sí, dale, pasame dos o tres más, pero déjame hablar con alguno, a ver. A ver, quiero hablar con vos, mandar el saludo y hablar con él. Hola, soy Tomás Marchioni y le mando saludos a toda mi familia y a mi sobrino que va a cumplir años. Tomás, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contame un poquitito, ¿qué estás viendo por la ventanilla del colectivo? Estoy viendo toda la ciudad, el mar. La ciudad, el mar. ¿Estás cerca están cerca del puerto? ¿Ya lo pasaron? Ya lo pasamos. Ajá, ya lo pasaron al puerto. Ya están más cerquita de Chapadmalal. Contame un poquito, ¿hay algunas nubes? ¿Hay sol? ¿Hace calor? ¿Cómo está todo por allí? No, está despejado. Está despejado, o sea que ¿van a ir a la playa hoy? Seguro. Seguro que va. Bueno, hay que ponerse, Tomás, hay que ponerse protector, Qué bárbaro. Bueno, la verdad, me sorprendieron muchísimo con la alegría todos los chicos. Bueno, a ver, ¿con quién estoy hablando ahora? Hola. Sí, Fabiana, bueno, contame un poquito. Van dos colectivos y una combi, ¿no? Dos colectivos, un colectivo de 64, otro de 62 y una combi de 19. Ah, bueno, perdí la cuenta, pero 130 y pico largos. Sí, sí, sí. Somos un número importante. Bueno, 15 coordinadores. Claro. Ahora, ni bien llegamos, pasamos para hacer la parte administrativa, donde quedamos todos registrados. Sí. Y después, bueno, ya nos dan las habitaciones con las llaves y nos dan los horarios de las comidas. Y ya después tomamos pizarrón, que sabemos para... Ahí tenemos toda la semana diagramada con actividades programadas por turismo social. Claro, exactamente. ¿Hasta cuándo se quedan, Fabiana? Hasta el 21. El 21 estamos regresando aproximadamente entre las 2:30 y 3 de la tarde. Bueno, fantástico. Así que bueno, son todos los días con actividades programadas de playa, a la noche también hay fiestas. En el playón del hotel. Claro. Bien, bien. Realmente está todo muy coordinado. Bueno, Fabiana, vamos a por ahí abusar de tu amabilidad y por ahí en los próximos días también te estamos llamando, tipo esta hora. Sí, realmente me encantaría que lo pudieras hacer, porque aparte a través de eso podemos estar informando lo bien que la pasamos acá. Bueno, me alegro muchísimo, Fabiana. Y mandale un saludo a todos, a los de la 18 que van en el otro colectivo, que no pudimos charlar porque van en todos colectivos separados, así que mandales un saludo enorme. Bueno, acá la gente de la 106 les está mandando saludos. ¡Mándenle un chavo a los papis! Bueno, sí, por supuesto. Fabiana, te mando un beso grande y seguiremos en contacto, Bueno, estamos comunicados. Mucha suerte, que lo disfruten. Gracias, un beso, Carlos. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando entonces con Fabiana Selma y todos los chicos que están viajando. Perdí la cuenta, realmente un montón. Todos los chicos del